Señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde el 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Siempre en Galicia, en dos oriñas en lengua galega, donde estaremos, pues, hoy vamos a estar muy bien acompañados aquí en el estudio. Y después seguiremos conectando, como no, con nuestros convidados a la en Galicia. Casi todas las llamadas que hacemos, hacemoslas a Galicia, porque nos están dando novas desde aquellas tierras, desde nuestra tierra, desde Galicia concretamente. Estaremos por Baixa Limia, estaremos también por Ferrol, estaremos por Vilalba, también por Amariña Lucense. Así que, señoras y señores, después tenemos que disculpar a nuestro compañero Xulio Couchil, que hoy no se atopa aquí conosco, pero vamos telo por teléfono si es posible. También, como no, las vías de son tenemos allí a Kiko Belenchón. Muy buenas tardes, Kiko. Este que nos fala Armando Fernández. Para encetar un programa, qué mejor que poner un bocadillo de música. Así que, Kiko, dale a play. Bueno, pois hoxe vamos a presentarlles os convidados que temos aquí, que son as Rosalieiras de Rosalía de Castro de Cornellá, que nos van a tocar, vamos a cantar, tocar dúas ou tres peciñas para despedir o ano. E así, deste xeito, pois vamos a despedir o ano con elas, porque elas despois tamén teñen que marchar, que teñen que facer cousas. Non é solamente tocar a pandeireta, que despois tamén teñen que facer cousas na súa casa. Unhas estudian e outras, pois, fain outras labores. Así que, Kiko, vamos a escomenzar, que comenten elas, as que están xa preparadas aquí, para que nos... Qual é a primeira peza que tes a tocar? Un paso doble de Berrugueto. Moi ben, un paso doble de Berrugueto. Pois así es, comenzamos entonces. Pois, darlle cando que irades.